solos en la noche, sin destino y rumbo fijo, los dos solos como amantes y besarnos como antes. Cabalgar sobre tu vientre y sentirme sobrehumano, transpirarte toda entera, palpitar entre tus venas. Y solos en un cuarto de hotel, tú y yo nos amamos. Y solos en un cuarto de hotel, nos entregamos al amor. Y solos en un cuarto de hotel, tú y yo nos amamos. Y solos en un cuarto de hotel, nos entregamos, nos entregamos. Palpitar entre tus venas.